El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Bore. Aunque posiblemente en el título veáis la denominación de siempre, ese EVP seguido del número del programa, lo cierto es que no puedo decir que este sea un programa normal, ni el programa que me gustaría hacer. No es la manera más adecuada de empezar un episodio, ni mucho menos, pero sí que es la manera más honesta con la que podemos abarcar lo que tenemos hoy por delante, porque la realidad es que lo que estás escuchando, querido oyente, es una versión abreviada, diseñada en el último momento, podemos decirlo, para sacarlo adelante, porque las circunstancias no han podido ser las que nos gustarían. Estamos en agosto, las fuerzas van flaqueando y el contenido hay que sacarlo como sea. Y esto es un batallón. Aquí la lucha se mantiene hasta el final. Pero bueno, eso tampoco es necesariamente malo. También está bien coger un poco de fuerzas antes de lo que va a venir, porque recordemos que en la semana en la que se emita este episodio tendremos la Gamescom, donde ya hemos confirmado más de 50 juegos nuevos, anuncios, sorpresas, presencia de compañías importantes y donde esperemos que podamos hacer la cobertura adecuada como mandan los cánones y así también salir un poco de este pozo en el que nos hemos metido y que hoy va a servir un poco de eso, de relajación, de charlar, de nuestras cositas, los juegos que hemos jugado, alguna noticia que sí que nos ha dado algo de tregua, pero poco más. No nos exijáis mucho más, porque desgraciadamente no os lo podemos ofrecer. Así es la vida, así es vuestro querido Batallón Pluto. Serán las cosas, que estamos grabando un viernes. Así que lo primero que voy a hacer ya directamente, no vamos a demorarlo más, es dar la bienvenida a mis compañeros que han podido acercarse aquí in extremis. Tenemos ahí al otro lado a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, aquí en este accidentado batallón, intentando dar inicio y continuidad a lo que tanto nos está costando este verano, parece que no, pero tal vez sea el más difícil de los últimos años. Parece mentira, pero nos vemos que si no puede uno, el otro puede, pero a tal hora, y al final tenemos que estar con fórmulas creativas. El día de hoy se podría decir así. Para no decir que estamos a trancas y barrancas, vamos a decir que estamos con fórmula creativa. Y yo bueno, no sé pues si nada. El más difícil, posiblemente uno de los más, pero es que encima es el más caluroso. Entonces, si se junta todo, si al menos estuviéramos con una manta encima o algo, pues te digo, mira, al menos estoy cómodo en la comodidad de mi hogar grabando un programa. Pero es que se junta todo. Es bueno, difícil. Tengo que decir que en ese aspecto iba a comentar ahora mismo que estoy bien dentro de lo que cabe, porque este año por primera vez lo que he hecho ha sido modificar el lugar de grabación. Ahora mismo no estoy grabando donde siempre. He movido todo mi setup y lo he puesto en la habitación donde tengo aire acondicionado en donde estoy ahora mismo. Entonces, dentro de lo malo, que es el día, la dificultad, el tal, pues he podido apañármelas para estar ahora mismo relativamente cómodo, sin sudar a mares, sin estar pasando las... Pues eso está bien. Además, esto hay que explicarlo. Todo el mundo, lógicamente, ve como algo, un inconveniente mayúsculo el decir, grabar un podcast a la distancia, en Skype, en Discord, pero ¿cómo lo hacéis? Mucho mejor cara a cara. por supuesto, yo eso no lo voy a negar. Pero cuando llevas 7 temporadas y te acostumbras a eso, que tenemos nuestros propios códigos invisibles o telepáticos para saber cuándo entra uno, cuándo entra otro, nos quedamos con la parte positiva. Y es esa, que en un momento dado yo me tengo que ir de viaje, me llevo mi portátil y grabo. Hace mucho calor, tú te puedes llevar tu equipo a otro sitio donde hace un poquito más de fresco. Eso es una maravilla, las cosas como son. Sí, sí, y aparte de en esta época de pandemia, que mucha gente perdió el feeling que grababan en presencial, básicamente, y al tener que hacerlo después online, encontraron la dificultad de el no tener el recurso visual para poder darse entrada, la complicidad, todo eso que también se ve y también marida cuando uno graba en presencial. Al no haberlo practicado en hacerlo de manera virtual, pues se nota, ¿no? Se les ve el fallo en algún momento dentro de la calidad que atesora mucha gente, por supuesto que no estoy criticando su calidad, simplemente que se le nota la dificultad. Nosotros eso, por suerte, por desgracia, lo tenemos superado y más o menos, como ha dicho Sergio, pues tenemos cierta actitud o cierta habilidad para poder ir viendo cuándo el compañero va a dejar de hablar, cuándo entrar tú. Ya nos conocemos un poco y sabemos de qué pie cojeamos y cuándo vamos a apañar. Sí, sí, sí. Y a estas alturas, fíjate, lo que me ocurre es lo contrario. O sea, que me gustaría, por no haberlo tenido, la posibilidad, no digo todas las semanas porque es imposible, cada uno vive en una punta de España, pero sí una vez poder hacer un podcast presencial, con o sin público, si la gracia es estar al menos nosotros. Y eso sí que, fíjate, hay sueños que he cumplido con el podcast en estos 7 años, pero hay otros que todavía, afortunadamente, porque cual día que se cumplan todos ya no tiene gracia. Pero esa es una espinita clavada que todavía tengo, que algún día espero que se cumpla, el poder reunirnos y hacer lo que sea, si es por estar cerca y grabar. Sí, sí, además creo que no quedará mucho desde que ya se normalice la situación y podamos ir a algún evento conjunto o algo, porque hay ganas de vernos, de seguir con el tema de la Madrid Games Week o algún tipo de evento, juntarnos y estar, pues eso, en compañía, buscar un sitio, aunque sea alquilar un sitio por horas o lo que sea, y ponernos ahí y vernos en ese aspecto de darte paso con la mirada, el reírte por lo bajín y todo eso que intuyes en las otras personas cuando lo hacen, pues hacerlo tú ya te completa un poco, ¿no? Ya son muchos años, como has dicho yo, 7 no, pero 5 ya sí que llevo. Y la verdad es que apetece. Llegará, ¿eh? Porque lo de alquilar un sitio incluso nos lo planteamos hace un par de años, esto hay que decirlo. Así que yo creo que se irá materializando, tú lo has dicho muy bien. Bueno, pues vamos a seguir porque no somos dos, habrá quien piense ahora, claro, están aquí enrollándose a hablar porque claro, tienen que rellenar un programa. Pero no, amigos, porque también ha hecho el esfuerzo de estar aquí un viernes por la tarde. Atreides, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que esfuerzo porque ha sido complicadísimo encontrar un momento en que pudiéramos ser 3, ya no digo más, o sea, que era imposible. Pero bien, bien, tampoco hace mucho calor hoy, o sea, que yo no tengo aire acondicionado aquí en la habitación, pero no lo he puesto en la casa, porque se está bien y me acabo de tomar un café con hielo, así que muy bien. La verdad es que la cosa relajada y con muchas ganas de grabar, por eso, de hecho por eso estamos aquí, porque queríamos grabar, que al final no nos obliga a nadie a hacer el podcast, lo hacemos porque queremos. Y si nos esforzamos para poder encontrar un hueco, pues es eso, es que en el fondo nos gusta y también que, oye, los oyentes lo agradecen de tener su programa semanal, nos lo suelen decir, así que hay que hacerlo. Bueno, hay que decir también que durante el transcurso de estos días algunas personas nos han dicho, hay que ver qué bien estuvo la presentación del programa anterior de Atreides hablando de los cómics, un poquito larga pero muy interesante. Y todo el mundo pide un programa para ti solo o al menos dedicado al mundo del cómic. Cuando queráis, sí, a mí dame un micrófono y un tema que conozca y ala, cuento lo que quieran, por mí sin problema. Si al fin y al cabo llevo leyendo cómics toda la vida y Batman precisamente es de mis personajes favoritos, así que si me tocan a Robin lo explico bien cómo lo han tocado, para que, oye, la gente sepa que no se han vuelto locos ni habían hecho ninguna barbaridad, sino que estaba bien hecho y eso. Pero bueno, en fin, el caso es que si le ha gustado a la gente me alegro mucho porque es verdad, me quedé un poco largo. Y no era lo que quería, pero como dijiste, me vine arriba y Eso surgió. Bueno. En fin, hoy no tengo que soltar ningún discurso ni nada, de verdad. Solo esta semana me he terminado el Judgment, que os lo comentaba antes fuera del micrófono, y que me ha parecido una auténtica pasada de juego. Ahora mismo no sé cuál es el juego del año que tendré yo entre los que he jugado, pero desde luego en el top está, porque me ha parecido una maravilla. Me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho todo. Lo que pasa es que no lo he traído porque Juanjo lo trajo ya el año pasado e hizo una pasada de análisis, que de hecho me motivó mucho para comprármelo. Entonces, poco más tengo que añadirte. Lo que dijo es que lo clavó directamente. Pero eso sí, si queréis saber lo que opino, lo podéis mirar en mi blog. Ya, pues esto es un poquito de spam, ya que sí. Somos tres nada más, lo contamos, y que le dedique una entrada más bien larguita con todos los detalles. Vale, vuelve a recordar el enlace para que la gente pinche. Ah, vale. Zonadelta.net/Atreides. Pero es más fácil encontrarlo poniendo casa capitular de Atreides en Google, en el buscador, y ya está, exactamente. Uh-huh. Vale. Ahí lo encuentran. Perfecto. Pues nada, yo soy Sergio, aquí estoy un poco haciendo lo que podemos con este barco que va a la deriva. No, hombre, no me voy a poner muy negativo porque no hay motivos. Entre otras cosas, porque hoy viernes se ha publicado después de 5 años el nuevo disco de Lorde, o para los hispanohablantes, Lorde, que es una cantante neozelandesa que publicó un disco maravilloso que se llama Melodrama hace 5 años. Y desde entonces, esta chiquilla que tiene 22 años, desapareció de la faz de la tierra, no se sabía dónde estaba, de repente, bueno, aprendió a tocar el piano, dijo, el próximo disco va a estar hecho todo alrededor del piano. En absoluto, casi todo lo que suenan son guitarras, pero bueno, se le murió el perro y también dijo que le iba a dedicar una canción a su perro, viajó hasta la Antártida, ha tenido como 5 años donde ha intentado buscarse a sí misma para hacer un disco en el que curiosamente se va a la Antártida y el disco se llama Solar Power. Poder solar. O sea, me parece totalmente maravilloso. Y nada, que lo recomiendo a todo el mundo que lo escuche, por supuesto en Spotify o su servicio de streaming favorito. Y ya está, y aquí estamos. Yo, si queréis, vamos directamente con el sumario para contar los contenidos del programa de hoy, que afortunadamente hay cositas, y ya digo, esto se va a solapar probablemente en un par de días con la Gamescom, donde a lo mejor se profundizan algunos de los juegos que traemos hoy. Ya veremos. Así que vamos a verlo. Y hoy no hay ni sumario porque no hay necesidad. Vamos directamente a las noticias porque hay un nombre que esta semana ha sonado con fuerza, que es el de Call of Duty, ya que Sledgehammer Games ha anunciado la nueva entrega Call of Duty Vanguard, que es el regreso a la Segunda Guerra Mundial. El juego va a salir el 5 de noviembre para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y viene con algunas novedades importantes, fruto de un desarrollo que comenzó tan pronto como acabó la producción de Call of Duty World War II. ¿Cuál es la novedad principal, lo que se ha podido ver en ese tráiler de 3 minutos? Pues básicamente que el punto de vista va a ser más variado e internacional que en otras ocasiones, porque tenemos 4 personajes principales de las fuerzas especiales que van a aportar diferentes perspectivas y lugares de ambientación. Repito, 5 de noviembre, aún queda por ver en profundidad el modo multijugador. Ya lo único que tenemos es un tráiler que a mi parecer sí que era la fórmula un poco genérica, la manera de enseñarla, pero creo que Atreides sí que ha apuntado un montón de cositas muy chulas. Yo lo único que quiero decir, y luego si quieres ya desarrollamos, es que ellos mismos han querido desligarse de lo que está ocurriendo en el seno de Activision Blizzard, los casos de abuso y acoso, y a diferencia de otras veces que los trailers comenzaban con un rótulo que ponía Activision Blizzard presenta, esta vez creo que pone Call of Duty presenta. Es simplemente una declaración de intenciones, pero muy llamativo. También es verdad que tienen que vender un juego, no les interesa acercarse a esa imagen que tiene ahora mismo la empresa. Dicho esto, Call of Duty Vanguard, no sé si habéis visto el tráiler, ¿qué os parece? ¿Novedades? A mí me ha parecido muy chulo, quiero decir, realmente es totalmente cinemático, no tiene nada de gameplay, pero realmente se les da genial lo de hacer explosiones, estallidos, bombas, y presenta 4 frentes en los que se va a luchar. Hay una cosa que está muy bien, es que tiene campaña, que recordemos que el Battlefield de este año viene sin campaña, y me hace un poco de gracia porque cuando sacaron los de Call of Duty, el Call of Duty Black Ops 4, que era sin campaña, los de Battlefield sacaron el Battlefield 5, que era precisamente en la Segunda Guerra Mundial, y le metieron campaña. Además, también historias de varios personajes. Y ahora lo hacen al revés. Son los de Call of Duty los que hacen campaña en la Segunda Guerra Mundial y con varios personajes, y Battlefield los que salen solo con el multijugador. En fin, no le salió muy allá a los de Call of Duty salir sin multijugador, veremos qué pasa. Y otra cosa interesante que han cogido también de Battlefield, bueno, han cogido la idea, y es una idea estupenda y me alegro mucho que hayan cogido, es que por fin los entornos son destructibles. Es decir, no vas a coger, vas con tu bazooka todo chetado para poderte cargar lo que sea, ves una puerta de madera, le disparas y se queda una mancha negra. No, sale volando todo en astillas, se van degradando los materiales, todas estas cosas. Han hecho un trabajo pues bastante majo con el motor que han utilizado, que es el del anterior Call of Duty. Y los cuatro frentes son el frente occidental, el frente oriental, el norte de África y el Pacífico. Y han cogido un piloto americano, han cogido para el norte de África un capitán australiano que es especialista en explosiones, han cogido para... A ver qué me acuerdo. Lo más interesante de los que han cogido es que han elegido también una tiradora, una francotiradora, que en este caso es... todos están basados en personajes reales, por cierto. Y en este caso, esta francotiradora rusa, que es en el frente de Stalingrado, está basada en Lyudmila Pavlichenko, que no sé si os suena, pero es una francotiradora muy famosa. De hecho, hizo 309 bajas en la Segunda Guerra Mundial de nazis, y de ellos 36 francotiradores enemigos. Y su imagen está, por ejemplo, en el mural de las mujeres de Ciudad Lineal. Ese que en su momento tacharon y eso, pues es una de ellas. Y se han basado en su historia, de hecho hay una película también sobre la historia de Lyudmila Pavlichenko, y es una de las que vamos a manejar. Y el otro que queda es un capitán inglés que es paracaidista, se me había olvidado. Entonces, bueno, pues va a haber bastante variedad en cuanto a las misiones. Pero no, en este caso no parece que sean cosas separadas, sino que todo funciona, todo busca un objetivo, y es acabar dentro del conglomerado nazi, que cada vez está yendo peor porque están acorralando a Hitler. Sin embargo, hay un proyecto, el proyecto Fénix, que busca el renacimiento del Reich del Milenio. Y la Task Force, que son las fuerzas que componen estos cuatro personajes, son los que están luchando dentro de esas batallas para poder eliminarlo. Y lo que tiene también, ya no es un juego histórico, por supuesto, pero lo que tiene interesante es que sí que está en batallas históricas. Por ejemplo, vamos a estar en la batalla de Midway vamos a estar el día antes del día de saltando detrás de las líneas enemigas, entre otras cosas. O sea que tiene cosillas interesantes y alicientes que a mí me han llamado bastante la atención, porque parece una campaña que puede ser interesante. Luego cogerán, harán una campaña de 5 horas y te quedarás con ganas de ver más, seguro, como han hecho casi siempre. Pero si realmente se le ocurran y le ponen más interés y lo hacen bien, lo que han contado hasta el momento a mí me ha sonado interesante. Sí, sí, yo iba a incidir en la parte esta de la campaña, como has comentado, que son personajes diferenciados unos de otros en cuanto a actitudes y capacidades, y que tienen como un hilo, un nexo, en cuanto a que no son cosas sueltas, sino que tiene una trama más o menos dirigida a un objetivo común, y es lo que llama la atención, el intentar hacerlo con cierta coherencia argumental. Lo que por un lado me parece muy bueno, habla muy bien de este juego, siendo, vamos a creer, a los que lo han hecho, pero habla mal de las campañas anteriores de la Segunda Guerra Mundial, que entiendo que no estarán con esas, que no tendrán ese hilo argumental. Y bueno, recuerdo que World War II salió hace relativamente poco, y claro, la gente ahora se pone contenta porque es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, y vamos, no hace mucho salió uno sobre la Segunda Guerra Mundial. Y no le veo tampoco el aliciente excesivo, más allá de que yo creo que la gente que viene a jugar a Call of Duty, le den lo que le den. Y está claro que ellos tienen una fórmula muy buena, una fórmula que se basa en... Ahora mismo dieron un salto. Yo recuerdo hasta hace no mucho que parecía que gráficamente o técnicamente los juegos eran un poco repetitivos, pero pegaron un salto y se notó. Y ahora los juegos se ven muy bonitos y después tienen un gameplay bastante conocido y que al que le gusta, le gusta. Y vamos, yo tengo un amigo muy amigo que le gusta jugar a todos los videojuegos, pero a Call of Duty siempre está ahí. Pero ¿cómo es la vida? Es que yo, para reflexionar simplemente, Call of Duty, una saga que empezó con cierto apego histórico a contar los hechos, la Segunda Guerra Mundial, en medio hemos tenido Jetpack, viaje al espacio, un montón de cosas, guerra futurista, y ahora volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No creéis que está ya un poquito quemado el tema? ¿Otra vez volver a lo mismo que se ha contado 20 veces? No, estaba quemado ya en 2008, pero no pasa nada. Claro. De hecho, digo, de 2008 no es casualidad, sino porque quien hace el juego son los de Sledgehammer, la parte principal de la campaña, que son los que hicieron el juego que estaba diciendo hace un momento Juanjo, el de World War II. O sea, que conocen esto. Pero es que además les echa una mano Treyarch para la parte de zombies, que fueron los que hicieron en 2008 World at War, que es el otro juego, el último juego de Segunda Guerra Mundial, hasta que hicieron el World War II. Y además, la otra parte para apoyo están los de Raven, también haciendo la parte de multijugador. O sea, que son tres equipos haciendo el mismo juego, pero los tres con mucha experiencia. Raven, muchísima experiencia en multijugador, y los otros dos en juegos de la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, pues sí, es un tema que se han hecho infinidad de juegos. Acuérdate, pues eso, que cuando empezó Medal of Honor era la Segunda Guerra Mundial. El primer Call of Duty era la Segunda Guerra Mundial. Y han salido miles. Pero también es cierto que puede ser un juego que enganche un poco a los que dejamos Call of Duty hace tiempo y que buscábamos que tuviera una campaña que nos llamara, porque yo era de los que jugaba los Call of Duty por la campaña, porque Call of Duty tiene una forma de hacer los juegos muy scriptada, eso lo sabemos, pero lo que hacían era que gracias a eso eran muy espectaculares, es decir, tú te metías y puede que fuera difícil que murieras, te perdieras o demás, pero eso sí, que era un espectáculo y que pasaba de todo y que terminaba una campaña corta pero que era muy emocionante, eso era verdad. Por ejemplo, en los Modern Warfare las campañas son de las mejores que he jugado. Entonces, bueno, pues eso me gustaba, y si esta lo han conseguido hacer bien, pues puede ser muy interesante, porque luego todo lo del multi, aunque no han contado mucho, tiene nuevos mapas de Warzone, 20 mapas de salida, un nuevo modo que se va a llamar Champion Hill, que no he entendido muy bien cómo funciona, una mezcla del Rey de la Colina con no sé qué otra historia, bueno, ya me enteraré, hay personalización de armas, no sé, hay muchas cosas para el multijugador que siempre es lo que mantiene el juego vivo durante muchísimo tiempo. Y distintas ediciones, por supuesto, para que puedas comprarlo con más experiencia, con más armas, con esas cosas. Pero la campaña, que es lo que a mí me gusta, me gusta mucho. Ah, oye, un aviso a todos, se me olvidaba. Si tú compras la versión de PS4, te vale para PS5 si te compras la PS5. Si te compras la versión de Xbox One, no vale para la de Series X. Anda. Es un poco raro. ¿Y eso? Pero la versión de Series X sale con el disco para poder jugarlo en Xbox One. Uy, es muy raro esto que he leído. O sea, allá ahí sí que me he quedado loquísimo. O sea, te compras eso, la de nueva generación, y te vale para la anterior. Eso es. La de PS4, la de PS5 te vale para. La de PS4 te vale para PS5. Vale, sí. Y la de PS5 te vale para PS5. Vale, ya. ¿Y con Xbox? La de Xbox Series X te vale para Series X y S. Sí. Y tiene un disco extra que te vale para Xbox One. Pero la que sale para Xbox One es solo para Xbox One. Cambiará el precio, imagino. Será más cara la de la nueva generación, ¿no? Supongo que sí, no lo sé. De todas formas, esto me cuesta entenderlo y no he encontrado más que en un sitio. Con lo cual, he estado buscando en más sitios y no han especificado cómo funcionaba exactamente. Con lo cual, yo recomiendo a todo el que se vaya a comprar la versión de Xbox One y va a comprar Series X más adelante, que se asegure en la caja que le pone que es compatible o no y que luego elija. Pero que, bueno, por lo menos hay un aviso de que para parte de Microsoft que se compruebe antes de comprarlo para no llevarte un disgusto. Bueno, que te compras de Xbox One, creas que puedes usarla más adelante cuando vayas a cambiar y no puedas. Pero que, vamos, entiendo que no podrás jugar a las mejoras de nueva generación, si podrás jugar al juego porque es retrocompatible. Todos sí, claro, efectivamente. Valen para... Efectivamente. No es que no te vaya a valer el disco, simplemente no te van a mejorar lo que tenga el juego, que me parece una tontería. Tiene que ser, evidentemente, un asunto propio en el tema de programación, etcétera, porque la realidad es que tiene poco sentido Que bueno, Call of Duty no era, no tenía exclusividad temporal y cositas en Sony, siempre. ¿O eso? Sí. Se tienen un contrato. De hecho, la demo, la beta, perdón, que se abrirá, está anunciada solo para Sony, para Play. Porque así paga Sony para que así sea, que la gente, si quiere jugar a la beta, tenga que tener una consola propia. Estos son dineros y entre ellos se entiende. Eso mismo. Pero bueno, lo importante es eso, que al final se puede jugar, o sea, que te puedes comprar en una o en otra y lo puedes jugar, pero que hay que tener un poco de cuidado con la de Microsoft para no equivocarte de qué versión compras. Bueno, ha quedado un terreno bastante curioso porque tenemos, por un lado, Battlefield, que ya se presentó, vimos el tráiler que apostaba más por una acción irreal, en el mejor de los sentidos, era mucho más vertical, de hacer locuras en el aire, era todo muy cinematográfico lo que se vio en el tráiler, y aquí sí que parece, como has explicado a Atreides, que hay cierto rigor histórico, siendo una obra de ficción y teniendo sus licencias, pero sí que es verdad que he leído las declaraciones y ellos mantenían eso, que han contactado con investigadores para querer que esté lo mejor documentado posible, así que eso va a ser también bueno para el público, tener donde elegir y que sea completamente diferente una propuesta de la otra. Hombre, por el pronto han cogido el tema de la francotiradora, porque si recordáis cuando salió Battlefield 5, hubo mucho escándalo porque es que había luchadoras y que eso no había pasado y que cómo sacaban luchadoras sí. En un juego a Segunda Guerra Mundial y demás. Aquí han cogido y han dicho, aquí no hay dudas, una de las tiradoras del ejército ruso, que además salía en, es muy famosa y que además en el sitio de Stalingrado, pues ya está, lo han puesto directamente para poder coger y darle una verosimilitud mayor, que ya te digo yo que luego, como son estos juegos de verosimilitud, veremos la que tiene, porque lo principal es pasárselo bien, no ver cómo la gente se está desangrando por las calles, se tenían que comer las ratas, todas esas cosas, quizás se las salten, será la parte de pegar tiros, entonces bueno, claro. Es lo suyo, la verdad es que es un juego. Y aparte de eso, aparte de la parte de pegar tiros, que estamos hablando de la campaña, cuando todos sabemos que es así, esto no me lo estoy inventando ni nada, que el jugador pata negra de Call of Duty lo que quiere es el online. Y todo esto es un añadido que le viene muy bien al que le guste y al que no es que directamente ni va a jugar la campaña. Muchísima gente, casi todos, van a lo que van y se lo van a pasar bien así. Nosotros no comprendemos eso porque no estamos en ese mundillo, en ese rollo. Claro, pero no, tampoco no podemos hablar por ellos. Como precisamente no, claro. Podemos hablar por nosotros, lo que hemos visto, y me parece ya de por sí llamativo que lo que tenemos sea un tráiler enfocado a esa campaña del multijugador. Claro, claro. Tú fíjate, lo ha explicado Atreides, que es el que ha investigado. Lo que se saben son pinceladas porque lo han retrasado para más adelante el decir, vamos a explicarlo en condiciones. Claro, sí. Y si el asunto el modo es zombie, iba a decir que el modo zombie es otro que también lo van a explicar más adelante, pero resulta que el modo zombie que ha hecho Raven va relacionado también, que ha hecho Treyarch, va relacionado también con el modo zombie que salía en Black Ops Cold War, creo, para coger y que estén relacionados, una especie de precuela de los zombies de que salieron entonces a ahora, pero lo van a explicar mucho más amplio y mucho mejor también en su propio... programa que te han preparado. No sé si precisamente para Gamescom o en alguno directo, pero bueno. No sé, a mí me parece que es verdad que esto del multijugador es lo más importante, pero que también es verdad que eso pensaban también los de Battlefield, mejor dicho, eso pensaban también ellos mismos y lo tuvieron que hacer porque Black Ops 4 fue el que peor vendió de los que habían sacado de Call of Duty, porque al final pagabas el mismo dinero, te costaba lo mismo, no te ahorrabas un duro, y sin embargo te habían quitado una parte, que la podías jugar o no, pero que la tenías ahí si te apetecía. Así que al final, a lo mejor somos más de los que se creen en un momento los que jugamos a la parte de la campaña. Bueno, vamos a dejarlo por aquí en este punto con Call of Duty, porque vamos a otro juego, que esto es como la noche y el día, porque vamos a hablar de Pokémon. Uno de los títulos más esperados para los fans de Pokémon es sin duda Leyendas Pokémon Arceus. Hemos tenido hace unos días un nuevo Pokémon Presents, donde yo diría que la primera mitad de la presentación ha estado enfocado a juegos móviles, que yo sabía que había muchos, pero cuando los ves todos seguidos dicen, madre mía, toda la industria que tienen montado alrededor, pues eso del LOL, del Pokémon GO, del Pokémon Master, de todo lo que va saliendo, y todavía no ha salido Pokémon Sleep, que se anunció hace unos años y aún no se sabe nada de esa aplicación. Pero lo interesante era la segunda mitad, que hemos tenido más información sobre estos remakes de Diamante y Perla y sobre todo Leyendas Pokémon Arceus, que es donde me quiero centrar. ¿Por qué? Porque ya tenemos fecha. Va a salir el 28 de enero, sabíamos que iba a salir más o menos en esa dirección. Y hemos visto un tráiler bastante extenso y una presentación donde se han detenido a mostrar el gameplay. Yo creo que han sido como 15 minutos, una barbaridad. Y yo creo que lo primero que llama la atención ha sido el upgrade gráfico. Cuando se presentó, muchos arqueamos la ceja y dijimos, no sé si esto está diseñado para una Switch que no ha llegado, si les ha quedado grande la tecnología con la que están trabajando, no lo sé. Pero es cierto que muy poco tiempo de un tráiler a otro hay un mundo de distancia, mundo como el que vamos a recorrer, porque ya sabéis que en este juego tenemos un mundo abierto y que explorar la región que más tarde sería Sinnoh, porque cronológicamente se sitúa en el comienzo de todo el lore de Pokémon. Y esto es interesante porque vemos nuevos Pokémon, o mejor dicho, una versión diferente de los que vamos a conocer en ediciones posteriores. El objetivo es completar la primera Pokédex de la historia, así que yo deduzco que habrá muchos menos Pokémon que en la entrega reciente, que ya hay 900 y pico, no sé cuántos habrá. Hemos visto en profundidad los combates, que siguen siendo por turnos, así que no se deja a un lado la parte estratégica. Y quizás lo más llamativo es el sigilo que hay que tener para atrapar los Pokémon, porque todo es en tiempo real, toda la parte esta de desplazarse por el mundo e interaccionar con las criaturas, y cada Pokémon va a tener un comportamiento diferente. Los hay que son amables, que no les importa que tú te acerques, otros donde tendrás que jugar con el entorno, otros que te van a atacar. Y creo que le da ese plus de realismo a un juego evidentemente fantástico como es Pokémon, que si todo esto lo adornas con la posibilidad de llevar monturas, voladoras, de poder ir, creo que es el juego soñado para muchos fans de Pokémon que pedían y reclamaban que llegase mucho antes de lo que parece que finalmente va a llegar. Yo estoy esperanzado. Cuando se enseñó por primera vez era muy escéptico. Sigo siéndolo porque la mejora gráfica es evidente, pero aún veo bastante pobre los entornos. Pero al menos es esa Game Freak que muchos demandábamos que innovase, que apostase, que no fuese conformista en la fórmula, que no se dirigiese a ese público potencial de millones de niños que se lo van a comprar lo que sea porque es Pokémon y sigue siendo bueno, pero no quizás ese plus que piden muchos. No sé si habéis visto aunque sea el tráiler, si os ha llamado la atención. A mí los nuevos Pokémon me parecen monísimos, es lo primero que tengo que decir. Sí, yo he estado viendo el tráiler y la verdad me ha parecido bastante innovador. Creo que la referencia a los que estamos fuera un poco del mundo Pokémon, porque yo pues soy de una generación en la que los Pokémon siempre los vi un poco desde fuera. Y bueno, creo que obviamente se le ve un poco de Breath of the Wild en cuanto a que han aprovechado eso de poder tener un entorno abierto, un espacio verde, grande, hermoso, ¿no? Con el que sienta la libertad. Y he visto por ahí como si fuera una especie de, no sé cómo decirlo, de modo de desplazamiento con un Pokémon por el aire, que me ha querido parecer una especie de referencia a la Parabela, no sé, era como una especie de la Delta, ¿de acuerdo? Y no he podido evitarlo, ¿no? Así que yo creo que va un poco por ahí la cosa. Lo veo más bien una especie de cambio de paradigma, parecido a esa misma edición de Zelda, o incluso a lo que pasó con Monster Hunter World, que fue como un juego que no deja de ser un Monster Hunter, ¿no? De acuerdo. Pero lo abrieron, si dijéramos de algún modo, desde lo que había, que eran como cuadrículas más o menos cerradas, en tú ibas entrando en espacio, y después ya se abrió todo un escenario mucho más amplio y tal. Yo creo que esto es algo más o menos así. Y claro, en todo eso son cosas que suenan bien, son cosas que pueden empezar a callar esas voces del jugador clásico de toda la vida de Pokémon, que ya estaba harto de el refrito, ¿no? La fórmula siempre repetida, continuista, que viene muy bien para captar a nuevas generaciones, porque claro, la fórmula es sólida. Para los chavales, jugar un Pokémon es algo que es pues una garantía de calidad, se ve el número de ventas de copias. Pero evidentemente al que lleva ya 6-7 ediciones ya se empieza a hartar, ¿no? Y este juego puede que sea ese inicio de apertura de modo que también vino en esta saga Monster Hunter, que también ha venido en la saga Zelda, y yo creo que también puede venir muy bien en la saga Pokémon para reenganchar al antiguo jugador que se le veía un poco, yo lo veo cuando habláis vosotros, cuando hablas tú, habla Aitor o Tony, que sois los que jugáis a esto, a Trade y yo, pues a esto jugamos nada. sí que veí, yo por lo menos percibía cierto hartazgo. Jugabais porque es algo que lo lleváis dentro, pero siempre con un poco, un pelín de crítica. Y este juego yo creo que puede que os deje saciados dentro de ese pequeño, ese hartazón que se os veía. No puedo añadir mucho más, pero viendo el tráiler parece, a ver, que se ve muy bonito, pero sí es verdad que parecen tonos un poco vacíos. Y el riesgo que tiene cualquier mundo abierto es que es tener cosas que hacer. Si lo único que va a haber que hacer es coger y buscar cada uno de los Pokémon, no sé si no va a quedar luego al final la cosa un tanto repetitiva. No sé, espero que haya otras cosas que hacer en el mundo abierto, personajes con los que tratar o algo así. Claro, a ver, aquí si no... hay una historia, y de hecho Juanjo ha trazado el paralelismo con Monster Hunter World, yo lo voy a trazar con Monster Hunter Stories, que es la entrega que se acerca más a esa parte del argumento, de la historia que contar. Yo aquí lo he percibido en lo que la manera en la que se ha contado la historia, con esos personajes que interactúan con el protagonista o la protagonista que queramos tener, y se deja en el aire al final del tráiler todavía cuál va a ser el papel que va a jugar el Pokémon legendario, que es Arceus, en todo este gran puzzle que es la historia, que es lo que va a mover todo, porque cualquiera que haya jugado una entrega de Pokémon va a ver que sí, que puede completar la Pokédex, pero no es el objetivo principal, sino que tiene que conseguir todas las medallas, enfrentarse al alto mando, derrotar al Team Rocket. Hay una historia que completar, que suele ser, pues una historia siempre ha sido bastante simple, porque es una cosa que se critica, que yo no creo que aquí vaya a cambiar, no creo que vaya a tener más complejidad o profundidad. Es una excusa para avanzar en el mundo, conseguir tus Pokémon y tal. Pero yo, por ejemplo, creo que solamente en Pokémon Let's Go, que es de las últimas ediciones, que fue el remake de la primera, he conseguido la Pokédex. Ha sido la única, y gracias a Aitor, la verdad. Nunca he conseguido todos los Pokémon. Primero porque son muchos. Segundo porque exigían tener a alguien que te diese los que te faltaban de tu edición. Otros en unas condiciones específicas. Otros solamente si ibas a una tienda game en tal día. Era muy difícil. Ahora con internet más sencillo, pero en fin. Es otra forma de jugar. De hecho, Pokémon, una cosa muy buena que tiene es que hay varias capas de jugabilidad. Está el que simplemente se dedica a recolectar, a coleccionar Pokémon para conseguirlos todos. El que juega a un nivel competitivo y se fija en la naturaleza de los Pokémon, en los movimientos, las estadísticas. Y luego el que solamente quiere hacer la historia, llegar a los créditos y juega otra cosa. No sé cómo va a converger todas esas líneas en este juego, porque en la parte competitiva, aunque es verdad que siguen los combates por turnos, ya hemos visto que se altera el orden de esas partidas. Según el movimiento que escojas, hay movimientos que requieren de más tiempo para realizarse y otros que son más rápidos. Pues según el que tú selecciones en el menú, tu posición en ese orden que te tocaría en una batalla se va a modificar. Es como, perdonad la referencia, Final Fantasy X, que es muy conservador, sistema por turnos, pero hay ataques que hacen que tu turno pues se retrase o se adelante. Eso para el competitivo, que llevan más de 20 años el público conociéndolo al dedillo, no creo que encaje bien. Pero no creo que sea el objetivo. Si os fijáis, el nombre se llama Leyendas Pokémon. Es una subsaga que se han inventado precisamente para no enfrentarse a las críticas de ese público conservador, que yo creo que es una decisión inteligente. Si no te atreves a hacerlo en una entrega principal por el miedo a lo que dirán, hazlo de otra manera. Así que en ese sentido, bien. Y ya veremos. Yo soy optimista. Técnicamente me sigue preocupando, pero también es verdad que ha mejorado. A lo mejor de aquí al 28 de enero sigue mejorando. Bueno, es que técnicamente yo creo que no pueden hacer mucho más en base al entorno, ¿no? El hardware que tienes es la Switch y yo creo que el tope estará en Breath of the Wild y lo más que puedes pedirle a un juego es eso. Y esto no creo que vayas a tener más que lo que se vio ahí, porque la máquina es la que hay y tenemos lo que tenemos. Después hay cosas que, como tú dices, el jugador clásico criticará. Pues yo qué sé, yo es que he visto o he creído ver que hay Pokémon que se pueden agresivos y pueden atacar al humano, al personaje, ¿no? Eso es algo que en Pokémon, eso lo sé hasta yo, que eso no pasaba, ¿vale? Eso no. Los Pokémon combaten con Pokémon y esto pues da un cambio de paradigma interesante en muchos aspectos que yo creo que han hecho bien imponer el título Leyendas. Al final no deja de ser una práctica que se está haciendo con relativa normalidad ahora mismo. Pues al principio hemos hablado de Judgment, que no deja de ser un spin-off de Yakuza, que a su vez ha sacado una nueva iteración que es un spin-off de la propia saga Yakuza, ¿no? Y Entonces, vamos teniendo diferentes salidas en cuanto que queremos aprovechar el núcleo, lo fundamental, y después nos vamos ramificando para ver lo que quiere la gente. Que la gente no quiere nuevo estilo Pokémon, pues bueno, pues le damos este y después vamos con el clásico, pues para las nuevas generaciones y para el jugador más arraigado a las viejas mecánicas. Puede ser una primera piedra también para marcar un lore más profundo, una mitología Pokémon más allá de las pinceladas que se habían dado hasta ahora. Porque es verdad que los Pokémon legendarios pues juegan una parte importante siempre a nivel argumental. En Pokémon Cristal, me acuerdo de Suicune, por ejemplo. Pokémon Esmeralda tenemos a Rayquaza. Y todos ellos iban ligados a la historia, que hacían algo en el mundo. Pues a lo mejor si controlaban el espacio o el tiempo o el cielo, de repente caían rayos y afectaba de alguna manera a los personajes. Aquí me queda eso, ver cómo va a afectar también al entorno. A ese terreno, a ese continente que con el paso de los siglos se va a convertir en el que vamos a ver en otras ediciones. No sé, creo que es interesante y mi miedo es, como siempre, que me lo vendan, porque tú lo ves ahora muy bonito, muchas promesas, y luego en la parte jugable es más lo que te han dicho sobre el papel que lo que realmente te dejan hacer. Me pasó con el último Pokémon Espada, yo súper emocionado, ay qué guay, los diseños de los Pokémon, tal, pero luego en la esencia yo me ponía a jugar y dije, sí, ha mejorado un poquito, pero no lo suficiente para una saga que tiene más de 20, 25 años de historia. En fin, a ver si ha llegado el turno. Yo creo que podemos seguir, porque hablando de sagas con historia, nos vamos a ir al año 96, que fue cuando salió un juego muy conocido que se llama Quake. Seguramente os sonará, padre del shooter moderno, entre otros. Pues va a volver, ya ha vuelto en forma de remasterización con resolución 4K, pantalla panorámica, modelados mejorados, iluminación dinámica, anti-aliasing, un montón de cosas, con la banda sonora original, incluyendo el tema de Trent Reznor. Y este juego original ha llegado acompañado de los 4 packs de expansión, 2 originales, más los que desarrollaron Machine Games, Dimension of the Past y Dimension of the Machine. Esta última además era inédita hasta ahora. Tiene multijugador, cooperativo, en fin, es el regreso del Quake original, traerlo al presente con las mejoras gráficas que se pueden pedir a día de hoy. Sigue siendo el mismo juego, pero con mejor resolución y tal. Y ya está disponible en Play 4, One, Switch, PC y pronto va a llegar a Play 5 y Series X. Está en Game Pass, también hay que recordarlo. Y además creo que, Juanjo, tú lo has jugado, has podido volver a ese Quake. No sé si la experiencia es como la recordaba, porque yo, por ejemplo, sé cuando preparamos el especial de Doom que sí, tú puedes jugar a Doom a día de hoy, al original, lo han traído al presente, pero sigue siendo Doom para lo bueno y para lo malo. Jugablemente sigue siendo adictivo, pero lógicamente no le puedes pedir técnicamente lo mismo que un juego de hoy. Sí, sí. Evidentemente esto es lo que es. Tú lo has dicho, esto es el 96. Estamos hablando del siglo pasado, parece mentira. Pero claro, tiene cosas muy de los 90. Tú has dicho que un juego con mucha historia tiene historia en cuanto a bagaje, pero lo que es historia del juego tiene cero. Esto es puro gameplay y nada más. Es el primer hijo alumno aventajado de Doom, como bien has comentado, y se nota en muchas cosas. Id Software aprendió de lo mucho bueno que hizo y de lo que le faltaba por hacer, y este juego es maravilloso, maravilloso. Yo recuerdo cuando salió Quake, fijaros, lo que hace la ignorancia. Hoy día pasará igual, ¿eh? En el futuro, lo que os creéis que ahora es lo máximo, pues se verá superado con creces. Y yo cuando vi Quake, yo me pensaba que yo veía a los enemigos y decía, madre mía, parecen humanos. Porque claro, estaba acostumbrado en Doom, los personajes enemigos al final no dejan de ser personajes pixelados en 2D, ¿no? Que se te presentan por delante y después si te pones por el lado, tú ves que son planos. Aquí no, aquí ya eran personajes modelados 3D, entonces se notaba un montón la fluidez respecto a otro juego. Por cierto, ahora mismo se ve muy bien todas estas mejoras gráficas del juego. A mí me han hecho que diga, hombre, evidentemente el juego tiene los años que tiene, pero está bastante, bastante resultó en el remake, que yo lo veo muy, muy interesante. Hay que recordar, no solamente es Quake, también es el 2 y el 3, que es que son todos los juegos, todos se los han metido en el Game Pass así sin avisar, con sus mejoras y tal, y muy bien, muy contento. Me he hecho los 3 primeros o 4 primeros niveles así de un tirón. Porque esto se hace solo, lo digo de verdad, estos juegos se hacen solo. Es verdad. Esto es una maravilla porque además es muy puro, es muy, muy natural, no le ves dobleces, vas a disfrutar y vas a disfrutar porque sí. Y es un juego en el que, yo qué sé, por deciros una mejora tonta, en Doom no puedes mirar para arriba y para abajo, solo había movimientos horizontales, izquierda, derecha. Aquí sí lo hay, aquí ya empiezas a poder mirar hacia todos lados. Aquí empieza a usarse el ratón de manera compulsiva en los FPS como ya se ve en la actualidad. Y entonces, pues, es yo creo que cuna del jugador actual y un juego que al que le gusten los FPS debe jugar si no lo ha hecho porque es un juego que es muy divertido y se pasa muy bien con él. Esa es la clave, es que sigue siendo muy divertido. Lo he estado jugando toda la mañana y es que es frenético, se mueve a toda velocidad. Han hecho el remaster este muy bien porque sigue viéndose que es un juego del año 96, pero tiene un montón de mejoras que hace que sea agradable. Porque, a ver, no nos engañemos, los gráficos en el 96 eran horribles en cuando eran en 3D. Sin embargo, si me voy a ese año, yo me compré mi Voodoo Banshee en su momento, precisamente para poder jugar a juegos como Quake. Y Quake fue el primero que sacó partido, o de los primeros que sacó partido, al chip Voodoo de 3DFX. Recuerdo que cuando empecé a ver esto, pantallas traslúcidas y cosas así, flipaba. Era, vamos, lo que pasa ahora con el ray tracing, pues más o menos, pero aún potenciado más, porque pasábamos, como muy bien decías antes, de personajes pixelados. Ahora teníamos personajes que eran enteros, que se giraban y giraban completamente. Todo estaba diseñado ya en 3D, aunque tuviese sus texturas y demás, era en 3D. El Quake Engine era un portento, ya hablamos de él en el programa de... Es más, hablé de él en el programa que hicimos larguísimo sobre todo lo de precisamente de ID, ¿sí? Y de Doom, Quake y demás. Y este juego era bomba. Además, se hizo muy famoso, supongo que tú también lo habrás visto más de una vez, por el Rocket Launch, los saltos que hacías con el Rocket Jump, perdón, lo he dicho mal. Los saltos que hacías con los cohetes para poder coger y llegar mucho más alto. Sí, pero hay que explicar cómo eran, ¿eh? Que no es que tú te pusieras un jetpack, es que tú tirabas un cohete al suelo mientras saltabas, que te lanzaba y era como un salto extra. Y eso se inventó, sí. Que eso no estaba ni pensado en diseño del juego. Eso la gente lo descubrió como un glitch y después se implementó como un modo de juego. Si lo hacías mal y disparabas sin saltar, saltabas alto, pero te llevabas casi todo, te cargabas casi toda la vida que tenías. Si saltabas y disparabas, era cuando cogías y llegabas muy lejos. Y si tenías el quad damage, que es poder disparar con 4 veces más daño, llegabas lejísimos. Entonces, bueno, todo esto, pues, para el multijugador, ya se pueden imaginar los oyentes, todo el juego que daba para poder llegar a sitios en donde no te podían ver y poder campear, o para saltar ríos de lava para poder moverte y que no te alcanzaran. En fin, son cosas que, como tuvo tantísimo éxito, tanta gente lo jugó, que se fueron encontrando mecánicas de este tipo para poder sacarle aún más partido a lo que habían hecho la gente de software. Entonces, bueno, a mí me sigue pareciendo una maravilla. Y encima han mantenido la banda sonora de Trent Reznor de Nine Inch Nails. O sea que, mira, me parece que está muy bien. Y que es bueno que vuelva porque se sigue igual de vivo. Y sobre todo es muy rápido, Sergio. No te hace estar como muchos de los FPS que últimamente buscaban coberturas, son más lentos y demás. Aquí las coberturas no saben lo que es, no se os han presentado jamás. O sea, a pecho descubierto no pares de moverte y dispara. Qué bueno. Para que veáis cómo cambia el tiempo, es que me he acordado, hablando precisamente de lo que hoy se considera moderno y en unos años será viejo. Ayer leí un artículo, que lo tengo aquí delante, está en inglés, que dice: los adolescentes están redescubriendo un viejo juego sobre el autoritarismo. ¿A que no sabéis qué juego era? ¿Paper Please? Un juego viejo, yo me quedé, pero ¿cómo va a ser un viejo juego? ¿Paper Please? Pero es que salió en 2013. O sea, que es que realmente lo es, hace 8 años ya. Es muy fuerte. Pues esto está ocurriendo cuando, claro, fíjate, Quake del 96, eso ya es la prehistoria, básicamente. Claro, claro, es que estamos hablando de, en el tema shooter, hay como 3 saltos. El primero es Wolfenstein, pero no hablo actual, estoy hablando del primerísimo, que era el prepadre de todo, después Doom, que es el padre de todo, y después Quake, todo hecho por los mismos, ¿vale? Que es el primer hijo aventajado de Doom en cuanto al salto de lo que es el shooter actual frenético de sin parar y como ha dicho Atreides, no busques coberturas porque no las necesitas. Aquí lo que vas, vienes a disfrutar y ya está. Lo que es la parte de tener un poquito de buscarte la vida, no. Aquí es ser el más rápido, el más fuerte, el más inteligente. Entonces, todo eso son los inicios. Estamos hablando de que los juegos de hoy le deben a esto todo. La parte narrativa va por otro lado, va por la parte de Half-Life, que es la otra ramificación, que es la ramificación de todo. Pero lo que es la parte de gameplay puro y duro, donde no hay estrategia ninguna, este juego tal vez sea el primero que se instauró. Y es verdad que esto es el pleistoceno, pero es un pleistoceno muy rico, está muy bien, se disfruta mucho. Pues por cierto, venga. La saga Quake, termino con esto, era solo que la saga Quake ya hizo lo de coger y sacar el juego solo el multijugador y no incluir la campaña. ¿El y 3? Está incluido, Quake 3 Arena. O sea que fue curioso, o sea que la historia se repite. Todo ojo, vuelve. Yo a Quake 3 Arena jugué el online en Dreamcast, ojo ahí. El online de Dreamcast que iba con un modem en la consola. Todavía recuerda aquello. Eso no tenía precio. Pues, esa consola estaba muy avanzada. Todo vuelve. ¿A qué no sabéis qué vuelve? Skyrim, otra vez, sí, amigos, ha superado a el juego con más versiones, que era Resident Evil 4. Pues ahora Skyrim le lleva a dar en la delantera, porque para celebrar los 10 años del lanzamiento que tiene ya el original, Bethesda ha anunciado una nueva versión, Anniversary Edition, para PC, Play 4 y One, así como también para las de nueva generación. Lógicamente, va a tener mejoras en Play 5, Series X y S, y los usuarios que tengan Skyrim Special Edition, que es la anterior que sacaron en Play 4 y One, pueden recibir esta actualización de manera gratuita, pero ojo, de manera gratuita la mejora gráfica, ¿vale? Para la Play 5 y la Xbox Series X y S. Pero el contenido adicional, porque han metido todos los contenidos que han hecho los fans, lo han incorporado, hay más de 500 mejoras de este Creation Club que inventaron, eso va aparte, eso lo tienes que pagar por mucho que tú tengas la edición anterior. El caso es que llega el 11 de noviembre, respetando la fecha mágica del 11, del 11, del 11. Otra vez Skyrim, ¿cuándo va a terminar esto? Si es que va a terminar, que oye, cuando es un no grandísimo se compre, juego. Como dijeron ellos. Sí, lo dijo Tom Howard. Lo dijo Tom Howard, lo dijo clarísimo. Dijo, porque le preguntaron en plan con sorna y dijo, pero vamos a ver, mientras que el juego se venda, será que hay demanda. Y si hay demanda, pues lo seguiremos vendiendo y lo seguiremos sacando si la gente lo va comprando. También es curioso una cosa, a mí esta Special Edition, la que había hasta ahora, en Steam me la regalaron porque tenía el Skyrim original. Así que al final me lo van actualizando solo, ¿no? Es decir, que no te preocupes. ¿Tú tenías el primer Skyrim? No parece. O no está claro. No, bueno, porque lo tienes en Steam. Y lo que han dicho hasta el momento, solamente lo he buscado por todas partes, precisamente, a ver si decían algo de Steam, y no han dicho esta boca es mía. Lo normal sería que lo hicieran, porque es muy habitual en PC que te vayan actualizando las versiones, no como en consola, que es más noticia. Pero por el momento que yo sepa, solamente es para Series X y para PlayStation 5. Bueno, donde cojan y hagan esto. Teniendo Game Pass, ya lo vamos. En Game Pass exacto. Sí, no, por eso digo, con Game Pass no tienes problema, pero me refiero a los que lo tenemos en Steam, por ejemplo, sí, pero como yo. Tienes acceso a todos los mods habido y por haber. No necesitas el jugador de consola, sí, necesitaba una edición que permitiese Creation Club y todo eso. Sí, vale. Sí, puedes meterle 100 millones de mods que hay o más, eso está claro. Pero bueno, que quiero decir que todavía no está confirmado que la Special Edition, la Anniversary Edition en PC se pueda hacer. Sea o no sea necesario, bueno, al fin y al cabo es la versión oficial, por eso lo digo, pero sí para consolas. Y oye, a mí me parece francamente bien, sobre todo me gusta una cosa, y es que van a incluir una mecánica de pesca, que yo creo que es lo que necesitaba Skyrim, claramente, porque en serio, a la gente le gusta pescar mucho más de lo que yo creía, de verdad. ¿Por qué no hay juegos sin versión de pesca? Mira, ves, Final Fantasy XV tiene un minijuego de pesca, por eso es un gran juego. Esto es así. Bueno, y por cierto, se parece a Final. No, no. Final Fantasy XV, no, no, a Final no. Fantasy VII Remake, sí. En la forma de actualizar. También es gratuita la actualización para las consolas de las mejoras gráficas, pero si quieres la parte añadida, que en este caso era el DLC, lo compras aparte. Uh-huh, y vale. Era por sacar a Final Fantasy en el programa. Muy bien, más. Muy bien. Bueno, así me gusta. Lo que tenemos, lo que ya se había hablado de Final Fantasy en este programa, ¿eh? Ya lo digo. Nunca bueno, es suficiente, ya sabes. Nunca es suficiente. Y le iba a decir que podemos spamear un poquito más contenido porque no hace mucho. No vamos a hablar de juego, que es lo que creo que está más o menos claro. Porque tenemos hecho un informe de misión hace poquito tiempo y hablamos largo y tendido de Skyrim, que es uno de los juegos más importantes de. De la última generación, yo creo que de la época de Play 3 y tal, un juego fundamental. La versión de Play 3 no la recomiendo, se lo digo a la gente. Y de hecho es precursor de Breath of the Wild, y no lo digo yo, lo dice Onuma, así que algo tendrá el juego de bueno si es un espejo donde mirarse gente con tanto pedigrí como es. Pues mira, una buena forma de gente de ir cerrando. Que avisar a la gente. Pues cierro con esto, que puestos a avisar a la gente de peligro, ojito con la versión VR, que da unos dolores de cabeza que es para verlo. Lo contamos todo en ese informe de misión, como bien ha dicho Juanjo, donde repasamos todo el desarrollo, las claves, anécdotas, versiones, incluida la de VR. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos las vías de contacto y regresamos con esa que estamos jugando, hablando de más cositas. Venga, vamos a ello. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y otra cosa no, pero jugar, seguimos jugando a cosas, cosas nuevas, cosas menos nuevas, pero cosas que creo que han gustado a las personas que lo traen aquí. Bueno, no lo sé, realmente me lo estoy inventando porque no he hablado con ellos sobre esto, pero ahora lo van a compartir con nosotros y con el mundo. Así que Juanjo, ¿qué has traído a esta sección? Bueno, voy a traer un juego que no es que lo haya estado jugando esta última semana, sino que ya llevo un tiempo jugando y la verdad no está nada mal. Un juego que he podido darle gracias al Game Pass, un juego evidentemente que lo he estado jugando en la Xbox, aunque está para series, la One, es un juego de la anterior generación, pero lo puedes jugar gracias a la retrocompatibilidad. No es otro que Death by Daylight, que es un juego online asimétrico, y explico un poco eso porque habrá gente que a lo mejor no sepa lo que es, y es que en este tipo de juegos hay dos o más categorías de jugadores online simultáneos que normalmente pues, interactúan compitiendo entre sí. Lo de categoría me vengo a referir porque no quiere decir que hayan dos jugadores que juegan con diferentes actitudes, sino que hay dos niveles de juego. Unos jugadores juegan de una manera y otros jugadores juegan de otra manera totalmente distinta. Es como jugar a dos juegos en vez de jugar solo un juego. Lo que pasa es que juegan entre ellos. El asunto es que es un juego de terror, la premisa fundamental, por decirlo de alguna manera, son 4 jugadores que tendrás que escapar de unos escenarios terroríficos porque les está persiguiendo un asesino monstruoso, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que en este juego asimétrico, unos tomarán el papel o el rol de supervivientes y otro jugador será el asesino monstruoso. La mayor diferencia que hay entre uno y otro, aparte de que unos harán unas cosas diferentes, el objetivo final y tal, que eso es más o menos obvio, es que el superviviente juega en una perspectiva en tercera persona, y los asesinos juegan en una perspectiva en primera persona. Eso pues te da cierta diferenciación de juego más allá de lo lógico y obvio que es que cada uno tiene una cosa que hacer. Cuando tú juegas por supervivencia, lo que quieres es huir, y cuando tú juegas como asesino, vas a cazar a estos supervivientes e intentar acabar con ellos y que no consigan el objetivo. Yo tengo que decir la verdad, he jugado principalmente como superviviente, ha sido muy divertido. No puedo hablar mucho de la parte como asesino porque tan solo han sido un par de partidas a modo de ver la diferencia entre ambos roles, de presa cazador y tal, y no me divertía tanto, ¿no? Porque lo dicho, la premisa que básica, que es escapar, juega mucho con el sigilo, juega mucho con el sonido, el sistema está más o menos dado, y lo digo de un grande rasgo, para que tú, cuando el enemigo se va acercando a por donde tú estás, empieza a sonar una musiquilla terrorífica. Entonces, claro, ya te acojona, lo digo así claramente, estás jugando con un miedo que ni pa' qué, porque la música de terror se intensifica cuando el enemigo se te va acercando. Muchas veces no lo ves, sabes que está por ahí, pero no lo detecta y la música sube. Entonces te quedas como los conejillos, ahí agachado, esperando que no te vea, intentando que conseguir el objetivo, que es escapar, ¿no? Para escapar, ¿qué hay que hacer? Hay que reparar unos generadores que se encuentran sobre el escenario. Repartido en el escenario hay muchos generadores y hay que reparar 5 de ellos. Si consigues reparar 5, entonces se podrán activar unas compuertas de salida, que después llegarás a la compuerta, activarás un interruptor y entonces pues podrás salir. ¿Qué ocurre? Que a la hora de repartir esto están puestos en zonas estratégicas, unos son más visuales, otros menos visuales, se pueden reparar en conjunto entre varios compañeros, por lo tanto será más rápido. Y mientras estás reparando, como que se genera de manera aleatoria un evento en el cual si no presionamos un botón en un momento concreto, pues haremos ruido y el enemigo pues podrá venir y darnos pal pelo. Básicamente el enemigo, su idea es acabar contigo. ¿Y cómo lo hace? Hay unos ganchos también repartidos en diferentes puntos del escenario y entonces su idea es cogerte y engancharte en ese gancho que te deja ahí como si estuvieras colgado y tus compañeros pueden desengancharte de ahí. Tienes, creo que son 3 intentos, es decir, si el enemigo te engancha 3 veces, el asesino monstruoso, pues tú ya te quedas fuera de partida y los demás que queden pues podrán intentar acabar. Y aunque si te desenganchan, pues tú ya puedes ir jugando con algunas cosas peores porque vas como quejándote, vas como sangrando y entonces el enemigo, el monstruo, te puede detectar de manera más con más facilidad. Y básicamente es eso, el juego no tiene más, son partidas una detrás de otra. Hay ciertos ítems que te mejoran en algunos aspectos a la hora de hacer las reparaciones más rápido, a la hora de poder curarte. Después, cada partida te da como unas especies de puntos, y esos puntos te valen para un árbol de habilidades conseguir mejoras, y esas mejoras pues te dan, pues yo qué sé, por explicar alguna. Hay una mejora en la cual, o una habilidad especial en la cual cuando tú acabas de reparar una máquina, ves al enemigo, a este monstruo, asesino monstruoso, lo ves pulular por donde está por el escenario, como con una transparencia a lo lejos. Y entonces sabes más o menos por dónde está. Si lo ves por la izquierda, pues te vas por la derecha. Eso durante unos breves segundos. Pues bueno, pues todo eso es lo que te llama o te incita a seguir jugando más para ir mejorando poco a poco tu personaje y que te vaya facilitando la tarea de conseguir escapar, que no deja de ser un acicate para no parar de jugar. Tiene el sistema ya más o menos instaurado de campañas que ya todos conocemos, es decir, se activa la campaña, pagas un dinero X y entonces pues tiene ciertas actitudes, mejoras, skins, que si quieres lo compras o no. Yo no lo he comprado, no tengo intención de hacerlo y lo he disfrutado perfectamente. Así que es un juego que yo creo que no te incita demasiado a utilizar este tipo de cosas, un poco como Fortnite, ¿no? Que si lo juegas y compras este tipo de sistema de monetización, pues bien, pero si no lo haces también está bien, aunque con la diferencia que Fortnite es gratuito y este juego no. Bueno, a no ser que estés pagando Game Pass, que el juego ya lo puedes disfrutar de manera así, que también digo, no hubiera jugado este juego si no hubiera sido por ello, así que agradezco el servicio que me den estas oportunidades de poder disfrutar de esto, porque la verdad, está muy bien, es divertido, cuando le coges el truco te engancha bastante la premisa de intentarlo, cuando lo consigues te sientes bastante contento y bueno, no tengo nada mucho más que decir, solo que está bastante bien y creo que en Twitch y eso tiene bastante repercusión. Sí, este juego ha tenido mucho recorrido. Yo lo compré por Steam, que a veces sacan como packs de si lo compráis entre 4, os dan 4 versiones y os cuesta menos que cada uno la suya. Y es un juego que además por su fórmula se presta mucho a los crossovers, ha tenido muchísimos, de poder controlar al protagonista de la película de Halloween, el de 4 Dead, la matanza de Texas, Resident Evil, Pesadilla en el Street, Saw, Scream, Stranger Things, o sea, de todo, Silent Hill... Y creo que eso también está chulo porque, claro, cada villano, por así decirlo, cada personaje tiene sus propias particularidades y le da un plus. También te digo que cuando te persigue el malo de Halloween, no veas. O sea, hay momentos donde se pasa mal. Si tú eres del grupito de los supervivientes, da hasta miedo, ¿eh? Según qué partidas, sí, porque te aparece por cualquier sitio. Sí, también tengo que decir, se me ha olvidado comentarlo, hay como unos armarios donde te puedes esconder. Y entonces tú muchas veces lo ves pasar por delante tuya y las pasas canutas. Es una situación bastante... es un juego que además he jugado no mucho, un par de veces con amigos y te diviertes, ¿sabes? Cuando juegas con colegas te diviertes aún más porque ya puedes ir como si dijéramos, oye, está por aquí, me está persiguiendo, estoy por la zona tal y, o voy por la zona cual. Normalmente juego solo y las partidas con gente random... Y no está mal, el juego no da lugar mucho al troleo, más allá de que es verdad que se nota la diferencia entre jugador, hay crossplay entre PC y consola, entonces se nota cierta diferencia, el que juega con PC pues lo tiene más fácil y el enemigo, tú notas, cuando un enemigo, un monstruo es un jugador de PC y tú estás jugando con la consola, tú ves que él es más rápido, te caza con mayor facilidad, entonces pues hay cierta diferenciación. Pero fuera de ello, está bastante, viene muy muy muy divertido y yo es que lo recomiendo bastante, me ha sorprendido porque yo no pensaba que yo jugaría un juego de este tipo. Tenía mala fama por Evolve, que no triunfó, que tal, esto, lo otro. Y al final yo creo que está bien. Yo creo que no está mal hecho. Sí, sí, sí. No, y con gente es muy divertido. Con personas que conoces está bien porque te puedes organizar y tal. Con desconocidos es una lotería, como cualquier juego online, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Aunque ya te digo, da poco lugar al troleo porque no hay muchas maneras de fastidiar al otro. También mola mucho lo que has comentado al principio de que puedes jugar con enemigos muy característicos de películas de terror y tal, y a la vez meten escenarios de esos enemigos. Entonces como que te meten mucho en el rollo. Sí. Que sé, cuando estás jugando con Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, pues te meten la musiquilla esa y tal, que te deja así como muy asustadizo y sí que genera miedo. A mí me ha dado tensión de darme el susto y al final... Y tienes recursos chulos por el sonido, saber dónde está el enemigo, que es un juego evidentemente de lo que es, pero tiene cierto toque realista para que realmente sientas ese impulso de rápido tengo que salir de aquí como pueda antes de que venga el asesino y me mate. Y eso sí que está muy chulo. ¿Sí? Bueno, pues me parece fantástico. De una experiencia multijugador pasamos a una muy reciente que yo le tengo muchas ganas, así que espero que no me desinfle todo el globo que tengo ahora mismo a Atreides. Cuéntanos, a ver qué nos traes. Pues no sé si te desinflaré, yo te cuento. Pues traigo 12 Minutes, que salió ayer, y le tenía también muchísimas ganas, entonces fue coger y lo bueno que tiene de que salga con el Game Pass es que, bueno, que lo tenía disponible y he podido jugarlo desde el primer minuto. Es un juego indie publicado por Annapurna que sorprendentemente es una aventura gráfica, pero que va más allá de las aventuras gráficas tradicionales, utilizando los elementos habituales en estas. Y me explico, el argumento es muy sencillo. Llegas a casa, te encuentras con tu mujer y 12 minutos después irrumpe un policía y la detiene a ella y a ti también hasta que intentas escapar, en el momento en el que te pega o te mata, volviendo a repetirse ese bucle. El objetivo del juego parece ser evitar que esto pase, y para esto estás en tu piso, con 4 habitaciones y distintos objetos con los que puedes interactuar, guardar en el inventario, combinar entre ellos o usar. Todo esto se pierde una vez han pasado los 12 minutos, porque se va repitiendo el ciclo. Esto da lugar a una aventura de duración muy breve, pero en realidad dura muchísimo más porque hay que encontrar qué funciona para averiguar por qué sucede esto y cómo evitarlo. Son dos cosas, intentar evitar que suceda esto y averiguar el porqué de toda esta situación, porque el juego te suelta tal cual sin saber nada de nada. O sea, tú caminas por un pasillo que recuerda al del Hotel del Resplandor, que de hecho el creador dice que se basó en el Resplandor, fue un homenaje para poder hacerlo, pues y llegas a la habitación, entras y tú no sabes si tienes mujer, si tienes 50 niños o nada. Y entonces empiezas a averiguarlo todo. No sabes nada de nada sobre lo que va a suceder. Y todo te lo vas averiguando conforme va pasando este ciclo. En esos 12 minutos no quiero hacer muchos spoilers, pero las posibilidades son enormes para un entorno tan pequeño y además a ser tan escueto lo que hay ahí, que lo único que te dan son las bases de qué es lo que puedes hacer, cómo se guarda en el inventario, cómo se utilizan los elementos que tienes, que los puedes combinar o usarlos, y ya está, no hay más. Todo lo demás lo tienes que pensar tú. Y es genial porque empiezas a darle vueltas y más vueltas de qué puedes hacer. Si me escondo en el armario, a ver qué pasa. Si intento salir de la casa, a ver qué pasa. Si duermo a mi mujer para que no abra la puerta, a ver qué pasa. Y así, y no digo más para no reventar esto, tú vas haciendo distintas pruebas para intentar coger y resolverlo. Y en todo esto vas averiguando más cosas de por qué ese policía quiere detener a tu mujer. Y qué es lo que ha pasado, y por qué la está acusando de un asesinato, y todo eso. Entonces, bueno, está francamente muy interesante y hace algo que no me pasaba desde hacía mucho. Terminas de jugar y te quedas pensando en qué más puedes hacer y en qué puedes probar para intentar averiguar más cosas o por qué pasan estas cosas. Entonces, me está gustando bastante. Hay una cosa que hay que decir, es que el juego se ve desde perspectiva cenital. Eso tiene una parte buena y es que te haces una idea amplia de cómo es la habitación o las habitaciones en las que estén, y una cosa que te quita, te saca un poco de la inmersión. No es lo mismo estar viéndolo desde los ojos del protagonista a estar viéndolo desde arriba, pero te ayuda un poco a poder pensar en global en lugar de estar tan metido. Entonces, bueno, es una elección de diseño, también una elección económica, pero en este caso va bien con el diseño, que funciona bien. Por cierto, es un lujo las voces que han elegido para los protagonistas, porque el protagonista lo interpreta James McAvoy, el doctor Xavier de X-Men primera generación, la mujer es Daisy Ridley, que es Rey en Star Wars El Despertar de la Fuerza y las demás secuelas, y William Dafoe, que es el actor del Faro, La Última Tentación de Cristo, Spider-Man, en fin, todos estos. O sea, quiero decir que son tres actores muy reconocidos que son los que dan las voces para un juego tan indie como es este. Parece ser que fue Annapurna quien cogió y se ocupó, aparte de la distribución, de hacer el casting, contactar con los actores y dar un respaldo económico para poder hacerlo. Todos sabemos que su origen es cinematográfico, que realmente donde nace es haciendo películas. Luego hizo una subdivisión de videojuegos, pero que realmente esa conexión es esa. Sí. Claro, pues esa conexión ha funcionado francamente muy bien. Entonces es lo que ha hecho que hayan tenido ese reparto tan espectacular, que también ayuda un poco a vender un juego que de por sí con el tráiler es muy interesante, pero que parece, o sea, pero que es indie. Entonces, bueno, esto sí que puede traerlo para un público más general y merece la pena, porque la historia es muy interesante, y averiguar formas de conocer qué pasa y poder seguir avanzando en la historia, oye, engancha muchísimo más de lo que parece. Aunque también es verdad que uno de sus principales pilares es lo que más me estresa, y son los ciclos de 12 minutos. El resolver las cosas en 12 minutos, se termina, volver a empezar y ir haciendo los cambios, y eso es lo que le da un poco su sentido para poder resolver esta especie. ¿Son 12 minutos reales? Gran puzzle. Sí, 12 minutos reales. Vale, vale. Tú tienes 12 minutos para poder hacer las cosas y entonces vuelve a empezar otra vez. Entra el policía, te detiene y entonces te golpea o te mata, lo que toque según lo que hagas. Entonces está creado para eso, para añadir presión y para que vayas aprendiendo en cada bucle. Y está bastante bien. También tengo que decir que en consola el manejo es un poquito más pesado, porque todo se basa en el puntero del ratón. Es decir, tú coges, y tanto para elegir una respuesta como para interactuar con cualquier objeto, lo que llevas es el puntero del ratón y lo arrastras para utilizarlo, o eliges una de las conversaciones, que por cierto las conversaciones tienen mucha importancia en el desarrollo, claro, porque a partir de ahí, de ir hablando distintos temas con tu mujer, conforme vas aprendiendo cosas, es de donde vas sacando información para qué es lo que ha pasado realmente. Y de otras formas, pero no las voy a contar. El caso es que con el ratón, moverlo con el joystick siempre ha sido un poco más pesado. También es verdad que como es bastante escueto, ya digo, el escenario no se hace excesivamente pesado. Yo lo he jugado en Xbox One, Series X, y bien, un poco más pesado que con el PC, pero sin mucho problema. De hecho, si soy sincero, mejor con Series X, porque con el PC se me ha crasheado. Entonces, vaya. La verdad es que se juega peor cuando se te joroba el juego. Pero vamos, el caso es que, oye, un hallazgo, ¿eh? Me parece súper engancha muchísimo, súper interesante y súper original para utilizar, ya digo, mecánicas tan conocidas. Y el Luis Antonio este que ha aparecido aquí, por lo visto, colaboró en The Witness y ha aprendido mucho de eso, porque en el fondo esto es un gran puzzle que hay que resolver. Así que no le ha quedado mal. Pues mira, entonces es justo lo que le pedíamos, que fuese original, que nos sorprendiera, pues si va en esa dirección, pues todo un acierto, vaya. Así que, fantástico. Sí, vale. en esa dirección. Pues yo creo que entonces podemos dejarlo en este punto. Han salido juegos muy chulos, hemos hablado de noticias interesantes y más o menos hemos intentado salvar los muebles, que no está nada mal teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Así que venga, vamos con la despedida del programa de hoy. Digo, ahora viene lo gordo, ahora viene la Gamescom, que esperemos que sea una Gamescom, bueno, ya de por sí va a ser atípica por todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero al menos nos devuelve ese hilo de esperanza de volver otra vez con el inicio del curso escolar, con los juegos, con los lanzamientos, y aquí comentarlo todos juntos, los que podamos, en cuerpo, en alma, y si no, pues al otro lado, de cualquier manera. Vamos a dejarlo en este punto, Juanjo, nos vemos cuando se pueda. Sí, nos vemos en cuanto sea posible y nada, el verano es lo que tiene, entra el verano con L3 y se va con el evento de Colonia, así que no está mal, ¿no? Yo creo que el videojuego no falta nunca y el verano tiene esta cosita de que algunas veces hay algunos impases en los que no tenemos apenas noticias, pero esta semana yo creo que no ha estado mal, menos mal, porque con todas las dificultades que teníamos como para vender en muñecos sin nada de lo que hablar. Pero bien, yo creo que nada, que lo pasaremos bien lo que queda de verano y empezaremos el curso con muchas ganas y deseando que llegue ese 2022, que viene fuerte con Elden Ring, con Pokémon Arceus, que viene con muchas cositas interesantes y que seguro que va a ser un año espectacular, como siempre. Pues seguro que sí. Y lo mismo, traders, nos vemos pronto. Sí, no puedo decir cuándo porque por fin cojo vacaciones y las necesito, que llevo un año y 9 meses sin salir de Madrid. Y aunque me guste mucho Madrid, está bien irse de vez en cuando. Entonces, nada, me pasaré en los próximos días a ser oyente, pero sí os escucharé, que afortunadamente el batallón llega a todas partes, pero participaré, tardaré un poquito en volver. La magia del podcast, que llega a todos los rincones, es verdad. Bueno, pues haremos lo que podamos, los que quedemos. Un saludo, amigos. Esto es el Batallón Pluto. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.